if you can rule the world. Let plutonium lead your way. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Ula among this misanggu, urip karo sampean wateke doyan demenang. Oh, daripada dilelara, mending sun milih pisah pegatan-pegatan baik. que se hace fundado mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Su cuarto, tu miedo de mi sabría. Yo me voy. Yeah. speaker. I'm a terrestrial.